bajo el lema «Vayan sin miedo para servir». Ordenación sacerdotal de Sergio Federico Castro y ordenaciones diaconales de Eduardo de Jesús Sánchez y Federico Nicolás Aquino. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Domingo 15 de diciembre, a las 9 horas, en la parroquia Santa Rosa de Lima, de la ciudad de Pirané, Formosa, diócesis de Formosa.